eres un habitante del Ecuador y has tenido el sueño de ir al templo vegetal Sacro Aquarius para conocer tu simbre o identidad cósmica o la línea de tu ser, pues llegó a tu país una magnífica oportunidad de nuestra venerable Madre Rubla. Será este próximo sábado 16 de agosto en la Fuente de Ibarra Sánchez y Cifuentes, número 147, Jaime Roldos, frente al Colegio de Arquitectos. Y si quieres más moral, pues comunícate con nuestros evangeles en tu país a los símeros de teléfonos 099-701-6858 o al 260-3343. ¡Aprovecha! La de Velacel de Simbres, y si no conoces tu línea, también la recibirás. Además, para lograr la integración y fortalecer más la unión del pueblo ecuatoriano, tendremos la sabiduría de nuestros monjes del Templo Vegetal Sacro Aquarius, con una ponencia magnífica del venerable ser Río Lufiel, titulada La importancia de recibir la de Velacel del Simbre. Este Proaxel iniciará a las 8 de la Managda. Ecuador, pueblo de gentes cálidas que caminan en la senda del medio.